Bueno, Hugo, se viene mañana la elección finalmente en CTA. En el caso de Viedma, la única lista es encabezada por vos. Contanos cómo va a ser el proceso eleccionario, principalmente. Sí, en realidad, bueno, la CTA autónoma hace elecciones en todo el país, digamos, ¿no? Sí, claro. En la provincia, la lista 1, Germán Abdala, que es la que nosotros pertenecemos, digamos, lleva, digamos, la reelección de Rodolfo Aguiar, y en Viedma, bueno, en esta oportunidad hemos decidido conjuntamente con los compañeros conformar una lista, donde, bueno, yo voy encabezándola, pero hay una cantidad de compañeros que tienen una trayectoria y una representatividad precisamente que hace que esta elección y esta lista sea realmente, digamos, muy rica en eso, ¿no? En experiencia de trabajo, en muchos años de trayectoria de muchísimos de los compañeros que están participando ahí. Así que, bueno, la idea es precisamente poner en debate y poner precisamente en la calle esta idea de construir una central que esté precisamente a la altura de hoy las necesidades y las circunstancias políticas que vive sobre todo los sectores populares, los trabajadores y todos los sectores precisamente de Viedma, ¿no? La elección se va a desarrollar a partir de las 6 de la mañana, comienza en una urna que se va a ubicar para que los trabajadores que salen y los que entran puedan votar. Y después se va a desarrollar a partir de las 8 de la noche, de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a haber las urnas volantes que van a las escuelas, van a pasar por todas las escuelas y las reparticiones, y una urna fija que va a estar en la calle Buenos Aires, en el local de ATE, que eso va a estar funcionando todo el día. Y terminada, digamos, la recorrida de las urnas volantes, a las 5 de la tarde se van a concentrar todas nuevamente en ATE hasta las 8 de la noche, ¿no? O sea, estamos convocando a participar a todos los compañeros que pertenecen a la CTA, así que participen. Más allá de que haya una sola lista, la idea es que se expresen en esta elección y puedan también dar el apoyo a la construcción de esta central. Y en un contexto de lucha permanente casi, ¿no? Que se da esta elección por los diferentes frentes que se presentan. Sí, en realidad creo que todos los días hoy se está viviendo distintas situaciones, desde los despidos masivos que hay, los cierres, digamos, de muchísimas de las de las fuentes laborales, y las distintas cuestiones que se están viviendo. Creo que hay inclusive hechos históricos que se van a vivir mañana, como es la votación que va a haber en el Senado acerca de la ley del aborto, la lucha contra el aborto clandestino, digamos, y bueno, que también ha movilizado a casi todo el país, digamos, en esta expresión, y en un debate que indudablemente la sociedad necesita dar a fondo, y en el cual nosotros también tenemos posición asumida, donde decimos que necesitamos una ley precisamente que garantice todos los derechos de las mujeres, ¿no? En este sentido. Así que también nosotros estamos participando activamente en cada una de estas cuestiones. También hemos participado justamente ayer en una reunión que se hizo acerca del transporte público, el aumento que ha habido desmedido del transporte público, donde, bueno, se ha convocado a la conformación en el marco de la ordenanza que se ha sancionado el año pasado, de la conformación de un ente de control precisamente del transporte público, y que nosotros entendemos que se tiene que poner en marcha. O sea, una convocatoria, la primera convocatoria de esta reunión, donde, bueno, ha participado muchísima gente, fundamentalmente los sectores más jóvenes, digamos, los sectores del estudiantado, tanto de las universidades como de los sectores secundarios, y bueno, y de otros usuarios que han participado preocupados por esta situación. ¿Cuál es el rol que tiene el ente? El ente precisamente es de control, de controlar precisamente primero el servicio, el tipo de servicio que se brinda, la calidad del servicio que se brinda, y de también hacer un control acerca precisamente de los informes que presentan las empresas, porque, por ejemplo, los informes que ha presentado para solicitar un aumento que del 52%, como había solicitado, y que después el Consejo Deliberante termina aprobando un 18%, nosotros lo hemos denunciado precisamente por tener una cantidad de falsedades, digamos, en ese informe que se ha presentado, lo cual nosotros entendemos que eso debiera pasar también por este ente, digamos, que se controle, que se vea precisamente todas las planillas. empresarios y cuáles son los fundamentos que presentan para pedir los aumentos que están pidiendo. Yo creo que este organismo, digamos, de control es necesario, por un lado, por el precio que estamos viviendo del transporte público, pero por otro lado también por el tipo de transporte público, la calidad del transporte público, y porque inclusive nosotros lo que vemos que ha habido todo un proceso de monopolización, que tal es así que hoy prácticamente un solo empresario maneja todo el transporte público de Viedma, y que nosotros también vemos cómo muchísimas veces las concesiones, cuando salen las licitaciones, en realidad tienen muchísimas falencias, ¿no? Prácticamente están preparadas para que no haya otras ofertas o porque otras ofertas queden desestimadas antes de empezar, digamos, ¿no? Claro. Como esta, no sé si complicidad o por lo menos, digamos, la facilitación de las cosas entre los sectores políticos, digamos, fundamentalmente del Ejecutivo Municipal, con el empresariado ha hecho que este servicio esté monopolizado, digamos, por un solo empresario. La idea es que el vecino, el usuario del transporte, se acerque allí, denuncie, no hay garitas, el servicio es malo, los colectivos, las unidades, digamos, los reclamos habituales que conocemos de los usuarios de transporte público de pasajeros, acercarlos aquí a este ente. Este ente, sí, y que este ente también, digamos, cumpla este rol de exigir todo lo que normalmente está en las licitaciones, digamos, porque cuando se hacen las licitaciones hay una serie de requisitos que después nunca se cumplen. Uh-huh. ¿No? Los informes, por ejemplo, que debe presentar la empresa de conformidad, que lo debe hacer al usuario, nunca han sido presentados, nunca se ha escuchado ninguna queja porque no hay ninguna forma, ningún método, digamos, de recoger de eso. Claro. Así que, bueno, esta sería una cuestión. La otra cuestión es las cuestiones abusivas que hay. Hoy tenemos inclusive un transporte público que va al Cóndor, que vale 47 pesos, y bueno, muchísima gente no lo puede pagar. Claro. Muchísimos los trabajadores que se tienen que pasar hacia eso, y frente a esto no hay controles. Si bien hoy el transporte del Cóndor pertenece a la provincia, pero bueno, próximamente va a pasar también a los sectores, al sector municipal, y nosotros entendemos que este es un buen momento también para discutir este tipo de transporte. Pero después el servicio que se presta es malísimo, no hay garita en los barrios. Con las inclemencias del tiempo, con el frío, con la lluvia, muchísimas de las madres con sus bebés esperando los colectivos prácticamente en el medio de la calle, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay un servicio muy malo y que nadie controla esta cuestión. ¿Hay previsto otro encuentro del ente? Sí, dentro de 15 días se va a volver a reunir, estamos convocando a más organizaciones, porque la idea es que participen más organizaciones. Y la otra cuestión que estamos reclamando, porque esto corresponde al Ejecutivo, es que se reglamente este ente, esta ordenanza, cosa que el Ejecutivo viene de alguna manera negándose o esquivándole a la reglamentación. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se reglamente rápidamente para que este ente entre en funcionamiento lo más rápido posible. Muchas gracias. No, gracias a usted.